Bien, y para hablar de los asuntos de Navarra, damos comienzo a nuestro boletín informativo yéndonos hasta Baigorri, al Nafarroaren Eguna, que tuvo lugar ayer mismo y que comenzó con el tradicional sonido del irrintzi de Carmele Galarza y Koldovike Valencia para espantar las nubes que amenazaban con descargar lluvias durante todo el día de ayer. Como decimos, comenzó ayer en Baigorri la cabalcada del Nafarroaren Eguna de 2012 con ese irrintzi, un Nafarroaren Eguna que coincidió además con los 500 años de la conquista de Navarra. El cielo pareció asustarse y se pudo celebrar la kalejira con miles de espectadores que se acercaron a la localidad bajo Navarra con el fin de celebrar un día que muchos tienen ya marcado en el calendario. Según explicó Jean-Léon Indart de la sociedad Basaicea, organizadora de la jornada desde 1978. Indart apuntó que no conquistaron el alma de Navarra, que todavía sigue viva y que prueba de ello es que continúan celebrando este día porque quieren demostrar su identidad navarra. Hasta la plaza de la localidad se acercaron chalapartaris, chistularis, bercholaris, gaiteros, triquitilaris y panderos venidos de varios puntos de Euskal Herria, danzaris de Tudela y Baigorri, gigantes de Irurtzun y Baigorri, joaldunak de localidades vecinas y charangas de Espeleta y Ustaritze, entre otras. Y varios cientos de personas rechazan el copago sanitario y los recortes en educación en las manifestaciones que tuvieron lugar ayer en Pamplona, convocadas por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, manifestación en la que reivindicaron un cambio en las políticas sociales del Partido Popular tras los últimos recortes en sanidad y educación. A la marcha también se adhirieron representantes del PSN como Juan José Lizarbe y de Izquierda Esquerra como José Miguel Nuín, además de diversos colectivos sociales. La manifestación comenzó pasadas las 12 del mediodía junto a la antigua estación de autobuses y enfiló la calle Yanguas y Miranda, recorriendo varias calles del centro en un trayecto de más de una hora hasta desembocar en el Paseo Sarasate. A la cabeza de la marcha y tras una pancarta en la que podía leerse el lema "Con la educación y la sanidad no se juega", marcharon los líderes sindicales navarros Juan Goyen de UGT y José María Molinero de Comisiones Obreras. Poco antes de iniciar el recorrido, Goyen indicó que se trataba de una protesta doble e iban a reivindicar el derecho a manifestarse, ya que según destacó, están apañando un código penal que nos convierte en delincuentes. Además, se trataba de una manifestación de toda la sociedad porque los recortes en sanidad y en educación son un desmantelamiento del estado del bienestar, algo que, según indicó Goyen, afecta sobre todo a los pensionistas que se convierten en los banqueros del estado. Y precisamente hablando de recortes en educación, llegamos a Berriozar, a las noticias más cercanas, a la actualidad más cercana, y es que una concentración en la que se denunciaban estos recortes en educación tuvo lugar el pasado jueves en Berriozar. Los organizadores, los padres y madres del Colegio Mendialdea 2 exigieron una educación pública y de calidad y criticaron los recortes del gobierno de España, así como convocaron al mismo tiempo más movilizaciones, más concentraciones todos los jueves a las 5 menos cuarto de la tarde frente al instituto. Y si hablamos de educación pública, no podemos dejar de mencionar la fiesta de Sortzen ikasbatuaz, organizada este año por el Colegio Mendialdea 2, por sus padres y madres, que reclamarán la escuela pública, la nueva escuela pública Euskaldun, el día 20 de mayo en la Taconera de Iruña. Y ya podemos decir que tenemos videoclip, un videoclip que podéis escuchar y podéis ver en eguzkiplaza.net. Un videoclip además realizado en Berriozar por la asociación Berriozar Films Cultural Lantzeluze, y que un videoclip que escuchamos un fragmento a continuación. Bazen behin, 1500 eta 12 urtean, herri txiki txiki bat deitzen zen Berriozar. Eta gau ilun batean agertu zen asti bat. Eta poliki poliki poliki Ahí escuchábamos ese fragmento del videoclip de la fiesta de Sortzen del próximo 20 de mayo, protagonizada por el grupo de rock berriozartarra Marea y, como no, por los niños y niñas y los jóvenes de Mendialdea 2. Y seguimos hablando de educación, seguimos en Berriozar para hablar de esas becas para el comedor de la escuela infantil. Becas que podréis solicitar a partir del próximo 9 de mayo y hasta el 31 de mayo, ambos inclusive en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y hablando de la escuela infantil, un grupo de madres y padres se ha organizado para pedir que no se elimine la media jornada sin comedor. Tras el escaso éxito de la primera llamada, un grupo de madres y padres de la Escuela Infantil Municipal de Berriozar se están organizando para convocar una nueva reunión. Será el día 3 de mayo a partir de las 5:30 de la tarde en el parque de la Plaza Eguzki o en los porches en caso de lluvia. Los recortes y medidas de austeridad han llevado al ayuntamiento a tomar la decisión de equiparar la oferta de 0 a 3 años al resto de escuelas infantiles y eliminar la actual oferta de media jornada sin comedor. Esto supone un coste añadido para las familias que quieren optar por matricular a sus hijas e hijos tan solo media jornada, como sucede en la actualidad. El grupo de vecinas y vecinos ha anunciado que se reunirán para organizar una recogida de firmas para presentar su disconformidad al ayuntamiento. Y terminamos nuestro boletín informativo con una propuesta que nos llega desde el Gaztelecu, salida a la hípica de Arbayún, donde los jóvenes podrán montar a caballo y practicar el tiro con arco. Esta salida está dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años, tendrá lugar el próximo 12 de mayo y los chavales y chavalas de Berriozar que se apunten saldrán a las 4 de la tarde desde el Instituto de Berriozar. El precio de esta actividad es de 15 euros e incluye la propia actividad, el desplazamiento y el seguro. Las inscripciones se podrán hacerse hasta el 6 de mayo en el Centro Cívico Juvenil o Gaztelecu de martes a domingo de 5 a 8 de la tarde. Bien, y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.